Y hay una noticia que llegaba a la producción de la radio hoy temprano que nos, bueno, nos generó mucha preocupación. Es una publicación que hace Carolina Bregu. Venimos siguiendo el caso, lo que pasó con su hermana. La justicia la semana pasada condenó a 11 años al Albornoz, justamente por el intento de femicidio contra Carolina Bregu después de mucho tiempo de pelea. Y publica la Defensoría de Género de Luján una denuncia grave contra el municipio de Malvinas Argentinas al respecto de que, bueno, habrían revelado desde allí información confidencial de la familia Bregu a los medios de comunicación. La publicación habla de, bueno, justamente de datos filiales de la familia, justamente, que se habrían filtrado a través de la prensa. De hecho, señala particularmente a Jorge Cancio. Habla en un momento de una reunión con una Roxana, que los atendió de parte del señor Jorge Cancio, que es el subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, a fin de informar, bueno, la seguridad que podía ofrecerles el municipio. Bueno, vamos a leer un ratito completo el comunicado, pero tenemos en línea justamente este comunicado. Lo firma la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Género de Malvinas, la Defensoría del Género de la CABA, la Defensoría del Género de Luján y la Comisión Justicia por Carolina Abreu. Y como son denuncias graves, estamos en comunicación telefónica con justamente Jorge Cancio, subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, para que bueno, nos comente un poco si está al tanto de esta denuncia que se ha hecho a través de los medios, bueno, y qué es lo que ha sucedido en este caso con la familia Abreu. ¿Cómo está, Jorge? Daniel Zambrana te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Sí, realmente dolido por obviamente el caso de esta chica Abreu, porque obviamente la ha pasado muy mal. Contento que se le dio una pena de 11 años, si bien no es ejemplar para nada, tendría que haber sido mucho mayor la pena, y obviamente que desde la justicia se le tendría que garantizar a la señora y a la familia todo lo que es el área de protección. Concretamente, yo no sé quién firma esa nota, porque por ejemplo la Defensoría de Género de Malvinas Argentinas no existe como tal. No sé el caso específicamente de la Luján, ahí estaban averiguándome, porque digamos, son sellos que figuran ahí que no sabemos qué es lo que hay. Y muchas veces, lo peor en esto es que no sé de qué publicación están hablando, porque no hay nada en lo que yo he visto, realizado en internet hoy, de que exista algún tipo de publicación o que se haya divulgado algún tipo de información privada del municipio. Sí sé que las familias ahora están reunidas, están hablando con la Secretaría de Gobierno por este tema, que obviamente es preocupante, pero si no hay nada publicado, no hay nada que se haya violado en lo más mínimo la intimidad de la familia, ni mucho menos. Y aparte hay que entender una cuestión. Desde el municipio, tanto desde acá como de Merlo, como desde José de Paz, hay cuestiones que podemos colaborar con la seguridad, pero la seguridad depende esencialmente de la provincia de Buenos Aires. Y en casos judicializados, depende la seguridad muchas veces de lo que ordena un juez. Si un juez ordena la seguridad 24 horas para una familia y para que lo sigan, porque a veces, viste el caso, por ejemplo, de Córdoba, que es de ayer, sí, de la chica, la señora de 40 años que mataron, también tenía custodia en la casa, pero no custodia cuando salía de la casa. Entonces, todos esos tipos de custodia se ordenan judicialmente. Así que realmente preocupa, porque hay mucha difamación en Facebook, mucha difamación de ex carilinistas que ni siquiera andan a cara y usan esto para dañar una gestión nueva que estamos trabajando acá en Malvinas Argentinas, ¿no es cierto? Sí, en este caso, yo te cuento, la información llega a través de Carolina Abregu, su Facebook particular, donde venimos siguiendo el caso de la justicia primero, y ella publica en Facebook que tuvieron una reunión esta semana con bueno, autoridades del municipio de Malvinas, y que allí se le preguntaron. Y que allí se le preguntaron recorridos de las hijas para intentar colaborar desde el municipio con la seguridad, y que eso después le llegó como un mail desde un medio de comunicación. Eso, digo, esa es la parte más grave de la denuncia que hacen a través de esta publicación que hace la propia Carolina Abregu en Facebook. Pero perfecto, pero no hay ningún mail, no hay ninguna publicación, no hay ningún delito. Es lo que ella dice, y que desconozco de qué es lo que están hablando, porque no hay nada publicado. ¿Entendés? Entonces, si no hay nada publicado, ¿de qué estamos hablando? Y si hay una información de un mail, los mails en principio son carácter privado y reservado, no sé de qué se puede haber filtrado o no. Sí que lo que se detalla, como ella te dice, ahí se está trabajando, colaborando, insistiéndole a la policía que recorra los lugares de seguridad, justamente por eso lo que acordamos a diario con la policía bonaerense, porque tenemos muy buen trato tanto con la departamental, con la distrital, con la policía local, con el comando de patrulla, para reforzar, como nos lo piden todos los vecinos, reforzar las entradas y salidas de los colegios. Se han hecho desde el Observatorio de Seguridad y de Derechos Humanos, justamente en los CES, que son los corredores escolares seguros. Pero te explico cómo funciona. Imagínate que en Malvinas tenemos 138 establecimientos educativos. Nuestro municipio posee 15 patrullas propias, 10 la policía local y 20 el comando de patrullas, 45. ¿Cómo cubrir 138 establecimientos educativos con 45 patrullas al mismo tiempo? Obviamente es imposible. Lo que hiciste es un recorrido preventivo mínimamente de 2 a 3 veces por semana por cada establecimiento en forma de prevención. Y estamos trabajando en mejorarlo y tratar de ver si para acá un par de meses nos salen las licitaciones de las cámaras y la provincia nos envía el dinero que corresponde por el área de coparticipación para seguridad específicamente, que en principio eso está bastante avanzado, y ahí vamos a poderlo mejorar. Pero por eso yo lo que te digo es que acá hay un problema de a quién le están pidiendo y reclamando y con quién se están enojando. Se enojan contra el municipio que está intentando colaborar. Además, estas personas hicieron un scratch, ¿te acordás?, a Victoria Neto, por la obra de teatro que habían hecho, que era una obra de teatro que trataba de concientizar a las mujeres sobre la violencia de género. Y van ellas a protestar por este tema. Realmente las respeto, entiendo el dolor. Sabés que he tratado muchísimas veces con víctimas y víctimas de violencia institucional, de violencia política, de mala praxis que hemos llevado adelante, y las entiendo. Pero tienen que saber a quién le tienen que reclamar. El Poder Judicial es un poder independiente. Muchas acciones que yo estoy... Es más, el lunes pasado estuve reunido con un asesor del Ministro de Justicia, Martínez. Uno de los puntos que le planteé es la necesidad de que en realidad Argentina tenga una fiscalía especializada en drogas, que no hay, hay una sola en San Martín, y una de violencia de género. Porque justamente es un tema que nos preocupa. Esto fue una reunión de este día lunes pasado con el asesor Javier Alonso, que está publicada en el Facebook. Salieron varias notas al respecto y uno de los puntos centrales fue eso. Y obviamente, increíblemente, es así, desde el Ministerio de Justicia lo van a analizar el tema, pero eso depende de la Procuración, porque la Procuradora puede ordenar directamente de la provincia que en cada departamento judicial haya una fiscalía de género, como la tiene Tigre, por ejemplo. Acá, en lo que es el departamento judicial de San Martín, no existe. Y la otra alternativa, que se llevó de vida nota al asesor en las reuniones, hacerlo por ley. Que la gobernadora mande una ley de que cada departamento judicial tiene que contar con una fiscalía de violencia de género. Y yo creo que eso sería muy importante. Y habría que obviamente, que apoyarlo, porque es algo de sentido común y que estamos pregonando y requiriendo en beneficio de todos los vecinos de Malvinas Argentinas y de cada localidad, obviamente, porque esto ya es a nivel provincial, acá en toda la provincia, obviamente. Bien, Jorge, para cerrar, estamos hablando con Jorge Cancio, que es el subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, respecto a una publicación que nos llegaba temprano aquí a la radio. Para cerrar el tema, existió una reunión entonces con la familia Abregu esta semana, el 4 pasado de mayo, pero para intentar colaborar desde el área de seguridad con el operativo provincial. Exactamente, no me acuerdo la fecha, pero sí hubo reuniones con la subsecretaría de la mujer, también han tenido reuniones. Y te puedo asegurar de que se está haciendo todo lo posible, porque no, después en privado sí detalles, pero justamente no quiero entrar a decir que se viola la seguridad en público de ciertas cuestiones, de qué es lo que se hace, porque hay cosas que uno hace y no hay que publicar, y hay cosas que hace y hay que publicarlas para dar mayor seguridad. Esa es la cuestión, pero hay que dejarse, no hay que dejarse llevar por publicaciones a veces quizás malintencionadas, o que quizás ellas compraron de buena fe, pero que son totalmente malintencionadas. Si buscas data en contra mía, vas a encontrar desde recibos de sueldos multimillonarios, desde que tengo cuenta en Panama Papers, y de cosas de la vida personal que te piden pegando solamente por ejercer la función pública. Y que obviamente, ya que conozco porque la concierta. Claro, en este caso nos preocupaba particularmente porque venimos haciendo un seguimiento del caso de la de Karina Bregu y de Carolina, que es la hermana que había tomado la voz cantante justamente en este tema. Han seguido recibiendo lamentablemente amenazas después de la condena de Albornoz. Bueno, y en este caso, bueno, la preocupación, y por eso queríamos hablarlo con la persona indicada, digamos, con la persona responsable del área para poder eliminar cualquier tipo de suspicacia, lo que pudo haber sucedido en este caso. Te agradecemos estos minutos con nosotros para, bueno, dar el punto de vista oficial desde el municipio al respecto de esta información que está dando vueltas en estas horas. Vale, sí, seguramente alguien compró una cuestión malintencionada por medio, pero desde ya que lo que queremos hacer es colaborar para que esto no suceda, ni mucho menos, y estar siempre justamente al lado de la víctima. Muchas gracias. Un abrazo para él, gracias. Hasta luego. Charlamos con Jorge Cancio, subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas.